Amables oyentes, gracias porque está con nosotros. Es un día viernes, como hemos dicho en otras oportunidades, un día de preparación para que nos juntemos el sábado a adorar a Dios juntos. Los invitamos para que usted esté con nosotros también en el resumen. La radio lo va a transmitir esta noche a las 9, este viernes a las 9. Y mañana 21 horas. 21 horas y esta mañana y mañana sábado a las 7:30. Así que los invitamos. Y en la página de la internet www.escuelasabatica.cl puede escuchar estos audios también, si lo desea así. Bueno, está con ustedes Raúl Medina, le da la bienvenida, y el pastor Horacio Rodríguez, que también le da la bienvenida. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando las bendiciones de nuestro Dios sobre usted y sus seres amados. Bueno, hemos estado hablando del pecado, del tremendo pecado de David. La verdad que para nosotros es tremendo. Tremendo porque, en primer lugar, cometió adulterio y para solucionar el adulterio, él cometió asesinato. Lo hizo en forma indirecta, pero lo cometió igual. Ahora, fíjate que él debía, por este pecado, él debía haber sido apedreado. Era lo que correspondía. Claro, claro. Tenían que haber sido apedreados los dos. Lo que pasa es que la gente lo respetó como rey, y él también pensó que como rey podía ocultar y hacer lo que quería, y se encontró con la realidad del pecado, que no solamente toma a las personas que tienen cargos de responsabilidad, sino que Dios, en cuanto a pecado, trata igualmente a todas las personas. O sea, el pecado es una consecuencia que vamos a pagar todo. Esa es la verdad de las cosas. Es un mal común y el Señor también tiene la solución para todo esto, pero también el castigo es común a todos. No puede decirse que el Señor va a castigar a unos más y a otros menos. El castigo es la muerte. Claro. La muerte para todos, la muerte hay una sola. Hay algunas promociones que aparecen a veces para convencernos de que un detergente u otro puede hacer mejor, puede lavar mejor que otro. Pero tú puedes lanzar la ropa con el detergente, es excelente que te han mostrado, pero si no te preocupas de la mancha que tiene, que seguramente cuando la saques va a permanecer allí todavía, porque la mancha... Y uno va a decir que la mancha del pecado es mucho más difícil, casi imposible de sacar, a no ser que la justicia de Cristo sea la que intervenga. Y yo creo que deberíamos mirar un poquito... Es la única mancha que se puede sacar con sangre. Con sangre, claro, que la limpia de todo pecado. Tú puedes tener, dejar olorosa, limpia, suave la ropa, pero si no te preocupas de la mancha... Por eso que habíamos conversado durante la semana... que David confesó su pecado con nombre y apellido, diciéndole a Dios, porque Dios lo sabía. Imagínate que el profeta viene a comentarle a David lo que había pasado con todos los detalles, y él se arrepiente. Entonces, la lección que uno saca realmente de esto es que Dios quiere que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Y ojalá, Horacio, no tengamos que... perder un hijo, tener una enfermedad grave o pasar una pérdida grave, justamente para que volvamos y nos arrepintamos, sino que sea sin eso, porque Dios da las oportunidades diariamente. Eso es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Fíjate que el Señor expresa su deseo, expresa el deseo de que nosotros nos arrepintamos y realmente recibamos lo que Él tiene para sus hijos, cuando dice allí por medio del profeta Isaías, en el capítulo 55 y el verso 7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está hablando en todos en general. A lo mejor puede que estas palabras me resulten demasiado fuertes, ¿no? Yo no soy ningún impío, yo no soy ningún inicuo, pero soy un pecador. Soy un pecador que necesito del perdón y la misericordia de nuestro Dios. Entonces eso nos aúna a todos. Tengo que tener presente eso, que yo como pecador necesito del perdón de mi Dios, pero para eso yo tengo que reconocerlo. Claro, mira, hay una situación que a veces algunas personas sienten, se acercan a Dios, piden perdón al Señor por lo que han cometido, pero hay algo que después debe venir como cierto, sentir y creer que Dios realmente los ha perdonado. Porque si tú cometes una falta, no importa el nivel, es falta, es pecado, te separaste de Dios, y vas a tu pieza en secreto, le confiesas a Dios, Él te perdona, porque así es lo prometido. Si eres sincero, Él te va a perdonar. ¿Y después de eso qué? Al otro día vuelvo otra vez a pedir perdón por el mismo pecado, y así me atormento día y noche por el pecado cometido. Yo creo que eso tenemos que sacarlo de nuestra mente. Dios dijo que nuestros pecados son terrible mancha que cubre todo nuestro cuerpo. No hay una parte que no esté contaminada con el pecado. Pero cuando Él perdona, dice incluso la Escritura que si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, creamos en eso y nuestra vida va a cambiar, porque ahora sí le hemos entregado nuestra carga al Señor. Bueno, y como tú has dicho, tenemos que creerlo. No es necesario sentirlo. Hay personas que siempre están buscando el sentir algo. Pero hay cosas, hay especialmente las promesas de nuestro Dios. Nosotros no necesitamos sentirlas. Tenemos que creerlas en lugar de sentirlas. Cuando yo voy y le pido perdón a Dios por un pecado específico, yo no tengo que sentir algo que baja por mi cuerpo, algo que me eleva, ninguna cosa de esa. Yo tengo que creer que el Señor me dijo que si yo pedía perdón, Él me iba a perdonar. Uh-huh. Y yo tengo que levantarme de mis rodillas allí después de haberle pedido perdón al Señor. Perdonado. Y claro, y sentir que el Señor me perdonó, agradecido porque el Señor ya me perdonó, ya no tengo ese pecado. Pero si yo una noche me arrodillo y le digo, Señor, perdóname por lo que hice, y a la noche siguiente le estoy pidiendo perdón por el mismo pecado que cometí, el problema no está en Dios, el problema está en mí. Yo no creo que Dios me lo haya perdonado. En este caso, por ejemplo, cuando el Señor perdona a David, David sintió que él, o mejor dicho, él creyó, no sintió, él creyó que Dios lo había perdonado. Él agradece a Dios. Y fíjate que esto lo hace estar dispuesto a enfrentar lo que viene más adelante, pero sabiendo que Dios le había perdonado el pecado. Y estas consecuencias, él no culpa a nadie de las consecuencias que vinieron a continuación. Él creo que cada vez que ocurría algo, él seguramente le venía a la mente el pecado que él había cometido. Claro. Que era consecuencia de eso, no que el Señor lo estaba castigando por eso, porque debemos tener presente también que el pecado trae consecuencias, pero generalmente Dios me perdona, Dios me castiga por esto, Dios me castiga por lo otro, Dios me castiga. No, Dios no vive pensando en castigarnos. En perdonarnos, él, sí. Él nos perdona, pero el problema viene como consecuencia de mi pecado. Soy yo el que me castigo, no es Dios. Mira, eso se muestra gráficamente en la actitud que tuvo David cuando murió su hijo. Es muy gráfico. Claro, él sí. Estuvo ayunando, pidiéndole a Dios que no se llevara al hijo, pero cuando Dios se lo llevó, él descansó. Él tomó la actitud positiva del perdonado. Muy bien. Estoy sufriendo la consecuencia de mi falta, pero ahora me voy a restituir, voy a andar como perdonado. Y vivió una vida, dice, se bañó, se limpió, comió y quedaron admirados los otros. ¿Por qué tomó esa actitud? Porque había sido perdonado. Dios se lo había advertido y lógicamente se cumplió la advertencia de Dios y él dijo, ahora voy a continuar mi vida como perdonado, como un hijo que puede levantar la frente a pesar de que las consecuencias sigan. Quizá una última pregunta para reflexionar, Horacio, porque se nos corre el tiempo. Cuando una persona siente el perdón de Dios y siente que está perdonado, la pregunta es, ¿cómo podemos aprender que vivir con las consecuencias de nuestro pecado no significa que nuestro pecado no ha sido perdonado? Hay algo que es una buena pregunta. Es puntual. Sí. No podemos negar que el perdón de Dios no quita las consecuencias. Eso debemos tener claro, porque pensamos que, bueno, si Él me perdonó, entonces no va a pasar nada, ya me libré de esto. Pero no es así. Es como decir, yo meto la mano al fuego y después le ruego al Señor de que me cure. Dios me va a curar, pero la cicatriz va a quedar. La cicatriz va a salir cuando Él vuelva por segunda vez. Y seremos transformados. Pero si metiste la mano al fuego, te va a doler, ¿eh? Claro, o sea, hay consecuencias. Hay dolor, claro, hay cicatriz, sí. Van a quedar esas marcas de por vida, pero un día Dios las va a sacar totalmente. Pero es distinto tener una marca con el perdón de Dios que sin el perdón de Dios. Nos vamos a encontrar esta tarde, esta noche, ¿no es cierto?, en el resumen. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para ustedes. Recuerde que el amor de Dios es infinito. Nunca usted va a cometer un pecado tan grande que el Señor no pueda llegar hasta usted. El Señor está dispuesto a perdonarnos, pero recuerde también que no podemos pecar premeditadamente pensando en que Dios nos va a perdonar. Ese es un error. Tenemos que pedirle a Dios ayuda a fin de no pecar. Y Dios lo va a hacer. Que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.